con ustedes el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Me gustas por tus ojos, tu cinturita. No se asuste, no se asuste, Brody. Es una canción para una muchacha, hombre. Si me das un beso, maestrito. Porque me gustas. Ya es bien sabido por medio mundo de cómo soy. Que para donde me apunte el alma, allá me voy. Me gusta. Bueno, ahí está. Esa era la canción, Garbanzo, que te quería dedicar. Gracias, maestro. Del maestro Joan Sebastián. Sí. Aquí decimos que cuando vamos a algún evento de radio o algo, los brodies siempre dicen, ahí ven a alguien compositor. Bueno, aquí tenemos al maestro. Y sí, bueno, son maestros, ¿verdad? Pero no como usted. Ah, bueno, cada quien en su rollo. Bueno, vamos a las... llamadita, ¿no? ¡Vaya, maestro! Que no te... ¡Vaya! Primero me das una carta que dura 40 hojas y luego ayer, antier, y antier, ayer y ahora ya quieres... Pero estuvo muy buena, maestro. Nos la dio muy bien. Espero la hayan entendido. Vamos con Crescencio Sandoval de la cuarta transformación. Nada. Crescencio, ¿cómo está, Crescencio? Sí, buenas tardes, maestro. Buenas tardes, Brody. Adelante, te escucho. Sí, quería agradecerles a usted y a todo su equipo porque, pues, la verdad, primero, pues, hacen, pues, la verdad, hacen un buen trabajo y, Eso sí. Y en segunda, pues, también para agradecer que, pues, necesitaba un empujón. Ah, caray. Pues, tiene poco tiempo que los escucho y, gracias a usted, maestro, pues, siempre he sabido que todo lo que he hecho está mal. ¿Dónde me escuchas, Brody? En la calle, en Norte Carolina. ¿En la calle? O sea que tú andas en la calle. Sí. ¿Vives en la calle? Pues, entre comillas, sí. O sea, vives como en tu carro, ahí duermes. Sí, un señor me prestó una traila y okay. ahí me duermo. Muy bien, bro. ¿Y qué te llevó a andar ahí, Brody? Lo que pasa es que me separé de mi esposa, de una relación de casi 11 años. Uh-huh. Y pues como le decía, tiene poco tiempo que los escucho y siempre he sabido que es una relación tóxica. Bueno, le voy a empezar a contar desde un principio. Los primeros 5 años fueron maravillosos y le voy a decir la verdad. Encontré en mi celular mucha pornografía, más que pornografía. Entonces, desde ese día, desde hace 5 años, ella ya tiene eso en la mente. Que la engaño, que esto, que soy un cochino, mijo, rabo verde. ¿Tú guardabas de repente fotillos que te gustaban ahí las guardabas? Pues, te doy sincero, antes de conocerla, sí, la verdad, pues, sí, miraba pornografía y... Ajá. Y videos y guardaba fotos, pero eso era antes de conocerla y era otro celular. Entonces, todo lo que me encontró en el celular, en YouTube y todas las páginas, eso es lo raro que nunca he entendido por qué apareció ahí, es lo que yo nunca he entendido. Y desde ahí, pues, ella ya tiene esa en la mente de que en donde sea la voy a engañar y que soy un hijo cochino y me cuida de las niñas y... Bueno, a ver, sea lo que sea de aquí, Brody, sea lo que sea de cada quien, pues te encontró eso ahí, desde ahí empezó la desconfianza, bla, bla, bla, después de 11 años te corrió de la casa o tú te fuiste o qué rollo. Pues no correrme, bueno, se puede decir que sí, todas las cosas que usted dice en el podcast y en todas las veces que escucho las personas que hablan, como le digo, desde ahí empezó a ser más tóxica. Realmente era celosa, pero lo normal. Pero desde ahí ya empezó a llamarme cada rato, qué hago, qué no hago, que si compré un refresco, cuánto gasté. O sea, ya empezaba, poco a poco empezaba, pues, realmente como a vigilarme más. y hasta un cierto punto, pues, de como le digo, que como le dije al otro que me contestó, que pues me rayaba el pie, me rayaba las piernas, los calzones. O sea, ya como usted en uno de sus... A ver, pero ¿cómo te lo rayó? ¿Con qué te lo rayaba? O sea, con pluma, con lápiz, con lo que caiga, con lo que esté ahí en la mano. ¿Qué te ponía ahí? Pues, su nombre, estoy casado con ella, cosas así. O sea, para si te quitaban el pantalón, dijeran, mira, ahí en las piernas tiene que está casado. Y cuando vengas, quiero que vengas con el letrero ese. Ajá, y si estaba borrado, pues... Agárrate. Oye, ¿por qué lo borraste? Y pues me empezaba a hacer un pancho, un show. A ver, espéreme. Yo he escuchado de gente tóxica. ¿Qué les digo? Eso es bien peligroso. Eso sí es tóxico, ¿no? Estos güeyes que les dicen... Ay, que hay. A ver, la mujer... antes de ponerse el pantalón, le escribí en las piernas a este brody. Está casado. Soy su mujer. Bla, bla, bla. Para cuando este brody, en caso de que este fuera... Escúchelo al pobre, ¿usted cree que va a ser infiel? Andaba ahí, le decía, imagínense la mujer, ay, ando bien caliente, ok. Ay, no, está un letrero aquí que dice que estás casado. No, hombre, con más gusto, a ver, mi amor, vamos a darle con todo. Hasta que se borre esa... Son muy tontas la gente que hace eso. Te apuesto que ahorita nos está escuchando una mujer que es tóxica. Y ya. Y que dice, esa sí está loca. No, yo sí reviso el celular y yo sí pero ya escribirle eso está mal. Están igual, están en la misma línea. Ustedes son partes, se las meten en un cuarto, acaban abrazadas. Tienen que entender eso. Este tipo de mujeres que escriben eso son igual que ustedes, que revisan los celulares. Nada más que ellas hacen otra cosa, son lo mismo. Es como aquel que dice, yo uso cocaína, no cristal. O sea, son drogas. Entiendan. Como aquel que dice, yo no uso droga, yo nomás tomo alcohol. Es droga. Entiendan. Para que sepan. Bueno, Brody. Con Crescencio, ¿no? Crescencio. Oye, Brody, entonces te corrió de la casa. Pues, como le digo, en los podcasts que usted dice que, pues, esa persona siempre te va a hacer menos que sin ti no puedes sin mí no puedes vivir, que eres mediocre, no eres un bueno para nada, no vas a conseguir trabajo, y ya sabes, todo lo que usted dice, pues ella lo decía. Uh-huh. Sí, es que es la manera de una mujer hacer sentir menos a un hombre para que se sienta débil, para que se sienta poco hombre, es decirle, no sirves para nada, sin mí no eres nadie, y que no sé qué rollo, ¿verdad? Bueno, pero sí. Ustedes usen la lógica. Si ustedes no sirvieran para nada, si ustedes no fueran, no los iba a tener ahí. Es más, ahorita acabo de ver algo antes de ir al aire, perdón, me dio como hipo. Fíjense, esto es lo que acabo de ver antes de ir al aire. Dice, no te pueden usar si no sirves para nada. O sea, si alguien te está usando es que sirves para algo. Güey, para muchas cosas sirves. Cuando una mujer te dice, no sirves para nada... Entonces, ¿por qué estoy contigo? Nomás que los quieren debilitar mentalmente, pero si trabajan, si les bajan el cheque, si cuidan al niño, si barren, si planchan, si hacen muchas cosas, pero al final de cuentas eres, no sirves para nada. Y ustedes de güey, si se la creen. Y luego cuando uno habla así, eres machista. ¿Entienden? Sí. Pero bueno, Asencio, entonces tú qué dijiste, tiene razón el maestro, yo me estoy sobajando, esta me está usando, tal vez que sí algún día usé pornografía, pero ya no, y esta se sigue agarrando de ahí para hacerme menos, me pinta las piernas y de todo, y dijiste, se acabó nomás. Sí, dije, no, pues le voy a demostrar que no es la primera vez que me separo de ella en estos 5 años, entonces, pero esta última vez dije, le voy a demostrar que sin carro, sin dinero, sin celular, sin casa, sin calzones, o sea, sin zapatos me fui, o sea, sin nada, o sea, nomás con una playera y un short, me salí, le dije, no, pues, ya se acabó y pues me eché a correr. ¿Te busca ella o ya no? Sí, como le digo, siempre, todo el tiempo que nos peleamos, me busca en internet, me busca en Facebook, me busca en la radio. Que no servía para nada. Ustedes que les dicen que no sirven para nada, fíjense, les voy a demuestren. Miren, un día váyanse nomás. Váyanse. Oye, ¿que a dónde vas? No sirvo para nada. Permite, brodita, regreso. ¡Qué bárbaro, maestro! ¡Bravo! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. Bueno, estamos de regreso. Fíjense que estoy hablando con Crescencio, que dice, casi vivo en la calle, vivo en una trailita ahí que me prestaron, porque la mujer, pues, lo... Hay mujeres que un día tú la vas a regar y de ahí se van a agarrar para querer hacerte la vida de cuadritos. Este brody dijo, no más. Ella le decía, no sirves para nada. Y les decía yo, y a ustedes que me escuchan, cuando una mujer les diga, no sirven para nada, eres un bueno para nada, vete. Nada más para que... ¿A dónde estás? ¿Qué edad? No, pues, ¿qué te preocupas? Nada es nada. Y no sirvo para nada. Claro. O sea, para nada. Hay unas que dicen esto, todavía dicen unas estos, Crescencio, dicen, para lo único que sirves es para traerme el cheque. Para lo único que sirves es para darme dinero. Oye... Y hay hombres que se lo han creído y dicen, pues sí, güey, es que le he regalado yo nomás, lo único que he dado es dinero. No. Y dices tú, a ver, ¿y el dinero te lo dan a ti o qué? No, pues me lo gano haciendo, ¿qué? Ah, entonces si sirves para algo y te dan un cheque. Hay alguien que está valorando tu trabajo. Ah, pero, ok, ya entendí, si sirves para el... No, perdón, para nada, ¿verdad? Bueno, así los traen. Oiga, maestro, y solo analizando lo que dice Crescencio, ¿usted aprueba esta manera de salirse solo? Porque él dice que se fue descalzo, con un short y una playera y dijo adiós. Eso está bien. O sea, el no, pues el, tus cosas son tus cosas, porque si te vas a llevar tus cosas, pues tus cosas, ¿no? O sea, te da tiempo de sacar tu... ¿Tiempo de qué o qué? O sea, pues... ¿Hay una arma, una pistola, una bazooka? Que es la pregunta que le quiero hacer a Crescencio. ¿Por qué te fuiste así nada más, Crescencio, en puro shorts y camisa? Mi historia, estos 5 años que han pasado, como le dije al otro señor, pues ha sido un infierno. O sea, nunca... Si les contara día tras día, o sea, realmente los 365 días del año no me alcanzaría para contarle todas las historias que me han pasado. Pero resumiendo, contando a mi familia, me dicen que estoy loco, que por qué hago eso, que estoy demente, que me van a matar, que ya sabes, ¿no? Entonces, lo hago porque realmente, pues, mi mujer, pues digo, si entro a la casa, pues ya no me va a dejar salir. No. Pues así como estoy. Pues, si la hago enojar, pues me va a poner mi madrazo o algo así. Entonces digo, no, mejor me voy. Sí, o sea, Garbanzo, la cosa es salir corriendo. Eso es salir corriendo. En la casa donde, ¿qué vive ella? ¿En un departamento que renta, en una casa, qué, dónde vive? No, una traila. ¿Ella vive en una traila? Sí. ¿Y tú vives en una traila? Sí, pero la mía es esas trailas que cuando vas a acampar. Ah, de esas que se pegan atrás. De esas que se pegan. De los cuadritos. Ándale. Pop-up se llama. Sí, y ella está en una traila que está, pues, en un estacionamiento. Sí, ya con luz y agua y todo. Ah, ok. ¿Y quién paga ahí? Pues, ella. Bueno, lo que pasa es que no le conté. Tengo 3 niños especiales. Entonces, pues la verdad nos ayuda el gobierno. El gobierno les ayuda con los 3 niños especiales. Y entonces, ¿cuánta lana te dan por niño? Es una buena lana, brody, ¿no? Pues sí, la verdad sí. ¿Cuánto te dan al mes por cada niño? 700. Ok, 700. Obviamente ella los cuida, por eso no trabaja. Por 3 son 2,100 al mes. Por 12, sí. Vienen siendo 25,200 por año. Y obviamente tú, pues, sí sale para pagar ahí la traila, ¿no? Y la comida y todo el rollo. Más lo que él trabajaba. Sí. Muy bien. Entonces, pues ya está, ¿no? Ahora, ¿los 3 niños son tuyos o ya son de ella? Son míos. O sea, son de ustedes dos. Sí. ¿Y en qué estuvo? ¿No te han dicho de que salieron los 3 niños igual? Bueno, pues como le digo, es una larga historia, pero pues ya hemos ido a las clínicas, pero no, realmente no nos han dicho, obviamente que es algo de nosotros, que de la genética. Dime la verdad, tú has hecho drogas, ¿no, brody? No, pues he intentado, pero no, hasta para malos hay para eso, no. ¿Y ella? ¿Ella de repente alcohol, droga? No, tampoco, no. O sea que nada más salieron así los niños por algo ya de genética, ya no cuadraba, y fue uno, y luego otro, y otro, y ¿por qué siguieron teniendo, sabiendo que había ese problema? Pues es lo que la gente me dice, y todo, no eres un yo sé que soy pendejo y todo, pero el problema es de que, como siempre me pregunto, o sea, ok, el primero me salió especial, dije, bueno, yo quiero tener un niño normal, como mis hermanas, como todo el mundo. El segundo, pues me salió igual, pues dije, ya el tercero no fue planeado, y ya, pues ya cuando nació el tercero, pues ella se operó. Sí. Y yo también me operé. Oye, Brody, pues como esto, tu historia es muy larga, te voy a dejar porque voy a regresar ahorita con más. Cuídate mucho y qué bueno que te libraste de ahí. Y ojalá te mantengas ahí para no estar cerca de esa mujer. Si viene algo legal, tienes armas para decir por qué no estás ahí. Cuídate mucho, Brody. Sí, un día después me pueden marcar. Claro que sí, yo te marco porque hay mucho que hablar. Regreso, tengo a Fernando. Bueno, ahorita volvemos. Claro. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Bueno, gracias por estar en sintonía. Regresamos con... más llamadas, el teléfono 1-888-874-2656 y mis redes sociales @elmaestrodoggy. Vamos con Fernando. Fernando, te escucho. Adelante, Brody. Pues yo oigo tu programa seguido porque salgo a las 5 y es cuando pongo el radio. Gracias, Brody. Y ahorita oí un comentario, ¿verdad? De que dices que a los niños desde chiquitos los reprimen, la maestra o las mamás, ¿verdad? Y el primer ejemplo que dijiste, si se cae el niño, tú no debes de llorar porque eres hombre. Sí, así les dicen, pobres niños, entonces, quieren llorar y les dicen, tú no llores, tú eres hombre. El hombre debe de llorar, puede llorar y tiene que llorar cuando algo pasa. Claro, estoy de acuerdo con eso. Como la mujer de lágrima suelta, ¿verdad? Y el otro comentario que dijiste de que a tu mamá le dice, ¿por qué le pegaste a tu hermanita? Uh-huh. A tu hermanita no le debes de pegar. Entonces, ¿qué es lo, si no lo reprimes, es decirle, okay, sí, pégale a tu hermanita, está bien? No, el punto aquí, ¿cuántos años tiene usted, don Fernando? Demasiados, más que tú, mucho más que tú. Sí, yo ya lo sé, pero nada más para darnos una idea que la edad no importa a la hora. 32 años. Usted tiene más. Oye, este es un ejemplo para que ustedes vean que la edad no importa para la hora de entender las cosas. O sea, dicen que la gente más grande es más madura, ¿no es cierto? Ese señor ni siquiera está escuchando lo que yo comenté. Hablaba de que obviamente cuando un niño le pega, cuando una niña le pega a un niño, no van a decir, no le pegues que es hombre. Cuando un niño le pega una niña, ¡ey, no le pegues que es mujer, a las mujeres no se les pega! Ese fue mi punto, señor. ¿No lo entendió? Pues ahorita lo estás diciendo así, pero no lo dijiste así. Ay, Dios mío. Bueno, y el otro punto que usted viene a decir... Y el otro punto que usted me viene a decir... La grabación que hiciste... Oh, el otro punto que usted me viene a decir, don... El siguiente punto que usted me dice que... que no debes de llorar cuando te caes que eres niño, pues eso es lo que yo digo, que sí tiene que llorar porque él siente y también es una persona, un ser humano, y no porque sea niño lo van a reprimir con su dolor o su lloriqueo. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted en eso, estamos de acuerdo. No sé por qué está llamando usted, señor. ¿Quiere pelear? Vaya con su esposa ya. ¿Por qué tienes que sacar eso? ¿Qué te interesa eso? Si tengo esposa, si no tengo esposa, quiero pelear. Estoy haciendo un argumento de ti conmigo, de una frase que tú dijiste, que tienes que sacar la otra mierda. Ya le expliqué y ya quedó claro, usted es el que está peleando, por eso le digo que conmigo no peleé. De un tema, ¿por qué te tienes que meter con otro tema de mi vida? de que vaya yo a pelear con mi mujer. ¿Vale? ¿Qué tiene que ver eso? Estamos hablando. Ponte eso en la cabeza, que siempre cuando alguien te toca a ti, tú sacas y te defiendes como perra. Eso sí es cierto. Uy, oigan, oigan, perras, lo que dice aquí el señor está contra ustedes. Sí, exactamente. Pero estoy hablando no de, de los animales, de las perras animales. ¿Entiendes? Por no eso. No te confundas. Por eso. Yo no tengo esa mente como tú. Fíjate lo que hablaste ahorita. ¿Ves cómo tú hablas? Y ahorita tú vas a decir, yo no dije eso. ¿Estás oyendo cómo hablaste? Sí, yo sí le dije que... ¿Estás oyendo, perra? Y se lo vuelvo a repetir, señor. Dime, ¿a quién les dijiste? ¿Estás oyendo, perra? Pues a las que les quede el saco. El rollo aquí es de que el señor viene a decirme... ¿A las mujeres así las llamas? El señor viene a decirme... ¿A llamas a las mujeres? A las que le quede el saco, sí. Entonces viene... Oye, esa es la educación de un de una persona, de un maestro... Sí, soy tu aquí a una mujer. Soy tu maestro, aunque te duela. ¿Aquí llamas tú a las mujeres? Sí. Bueno, entonces ¿aquí llamas tú a las mujeres? Sí, brody. Hombre eres. Sí, compa. Soy bien poco hombre. ¿Eh? ¿Tú quién eres para definir a una mujer de esta manera? ¿Quién eres tú? Cuando usted dice defiende, te defiendes como perra, a ver, ¿a qué se refiere usted? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un perro y una perra? De los animales. ¿Cuál es la diferencia entre un perro y una perra? ¿Cuál es la diferencia? Mucha diferencia. Explíquemela. Un perro, probablemente tú no has tenido ni animales porque creo que no tienes corazón para eso. Explíqueme cómo se defiende un perro y una perra. A ver, deje de irse por otro lado. Yo te lo voy a decir. Un perro no defiende a sus cachorros como una perra. ¿Cómo los defiende la perra? ¿Cómo los defiende la perra? Yo a ti te dije, ¿eh? ¿Cómo los defiende? Las defiende a muerte. No, es una mentira. Usted me acaba de decir que yo tengo mascotas y nosotros teníamos una perrita y la perrita vino alguien y se robó los perritos y ahí se quedó y se robaron los perros. Nunca los defendió a muerte. Es bien mentiroso usted. ¿Qué me vas a decir? ¿Una perrita de qué? ¿Que mide 12 pulgadas o 18 pulgadas? Bueno, es por decir una perrita, era una pastora alemán. Ah, la madre, está grande. Métete a quitarle un cachorro a una perra, pastora alemán, y vas a ver si puedes agarrarlo y ya hice. Yo lo viví, yo lo viví y se lo robaron, le robaron 6 perritos. Yo lo viví. Sí, a una perrita de... No, una pastora alemán. A una pastora alemán. A una pastora alemán. Y los vio que se lo llevaron y como si nada. No, estaba dormida, de aseguro, la agarraron dormida. Pues yo creo, por eso no hizo nada. Ay, Dios mío santo. Hay una edad donde uno no debe de agarrar el teléfono ya, ¿eh? No, eso es, mira, ya quisieras de genera, mira, 72 años que acabo de salir a trabajar y trabajo en la construcción. Bendito sea Dios. Unas gotas como tú, hablando tontadas. Bendito sea Dios. Tú te mantienes con la boca. Claro, pues ni modo que me va a mantener de qué. Le digo que no con el cerebro. Le digo que usted no es nada inteligente, pues con la boca, obvio. El cerebro tiene que estar vivo. Sí, con la boca. Ojalá te quepa bien. Ojalá te vayas a interpretar mal como interpretaste lo de las perras. Ocupaba esta llamada. La gente de edad no sabe hablar muy bien. ¿Cómo no? No sea mentiroso. Mi abuelito habla muy bien. Sí. Usted no sea mentiroso. Ya quisiera. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo que la gente de edad no habla bien? Sí, hablan bien. Ya quisiera llegar a mi edad, así de sano como estoy. A ver si llegas, porque yo ya llegué. ¿Tú quién sabe si llegues? Eso sí, quién sabe. Eso sí. No lo... Exacto. ¿Quién sabe? Hoy o mañana. Eso no se lo voy a alegar. Puede ser que llegue a vivir más años que usted o no llegue. Oílo bien. Oye, ya no supo qué decir. A ver, puede ser que yo llegue a más años que usted, puede ser que yo llegue a más años que usted o no llegue. Digo, con esa boca donde te llenan las palabras, esa boca que tienes un día. Ojalá, no te lo deseo. Eso nunca. Espero que así como viene de bravo aquí, ahorita que llegue con su esposa, ande igual de bravo. No, tú sabes que te ha salido gente brava. No, yo no estoy de bravo. Yo estoy espero que llegando con su esposa salga usted así de bravo, ¿eh? Mucha gente. Espero que ahorita que llegue a hacer de comer la sopa de coditos, la esposa ande usted así de bravo. Pues ya hablaste como con los animales para taparte los chicos. Tengo 22 años que vivo solo. Muy bien. ¿Eh? Perfecto. Solo, 22 años. Pues muy bien, señor. Le agradezco mucho su llamada, ¿eh? Yo no soy locutor y te voy a decir algo. ¿De verdad? Yo pensé que sí era locutor. Y conozco más estados de Estados Unidos que tú, que eres el maestro. ¿Cuántos estados conoce? Fíjate. Pues no te digo de conocerlos, he ido a viajar de turista. Pues yo creo que como más de 15 estados aquí en Estados Unidos. Ah, ok. Hasta Alaska. Entonces el andar en más estados, el andar en más estados te hace mejor persona. No. Ah. Te estoy diciendo de que he gozado mi vida en 22 años, yo no tengo mujer ni nada. Ok, ¿y qué tiene que ver con los estados, señor? ¿Qué tiene que ver en cuántos estados ando? Usted anda como vagabundo. No, te digo que trabajo, ¿no entiendes? O hay que repetirte las cosas, maestro. No le dije. Gracias, que señores. 72 años y trabajo en la construcción, maestro. Muy bien. Oiga, don, entonces usted no tiene con quién pelear, por eso me llamó. Pelear contigo, si no se puede pelear contigo porque pareces muchachita. Oigan muchachitas que están escuchando el show, dice aquí este machista, que hablar conmigo es que hablar como una muchachita. Soy machista. Óiganlo, qué bárbaro. O sea que muchachita me dijo, ¿y qué? ¿Cómo son las muchachitas? ¿Cómo son las muchachitas? ¿Cómo son las muchachitas? Dígales. ¿Yo o tú? El que le está enseñando a su hijo. ¿Cómo son las muchachitas? Dígales. Dígales cómo son. Tu hijo no va. Dígales cómo son las muchachitas. No sea cobarde. Dígales cómo son las muchachitas. Tú ya lo tienes hecho de que él va a ser locutor. Dígales cómo son las muchachitas. ¿Quién está más? Óyeme, cállate la boca. No sea cobarde. Dígale cómo son las muchachitas. Hola, cobarde. Ah, yo la cobarde. El mira, cobarde. Cuando no sacas tontadas, que nada, y yo y al otro baboso. Ya se enojó. A ver, oiga. Ya se enojó don Tuercas. Oiga, hermano de don Alberto, mira, a mí no me meta. Si la bronca es con esta, con la muchachita esta, no conmigo. Ey, ¿cómo que la muchachita? Dijo don Fernando. Óyeme. Decía mi papá. Señores, les agradezco mucho de haberme escuchado el día de hoy. Nos escuchamos. Es más, voy a seguir con este señor y ya después les pongo de qué hablé con él, ¿ok? ¿Ya oíste? Yo te voy a decir una cosa. Yo te cuelgo a ti. No me cuelgue. Quiero hablar de algo con usted. Maldito me vino ese güey. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Tiempo extra con el maestro Doggy en el YouTube y el podcast vamos a escuchar. Tiempo extra con el maestro Doggy, a la vez la censura vamos a mandar. Tiempo extra con el maestro Doggy. ¡Feliz viernes, señores! ¡Ya es viernes! ¡Venga, maestro! ¿Qué hiciste, Garbanzo? ¿Por qué le hiciste así a tu reloj? No, es que me llegan las notificaciones de noticias y suena el reloj. ¿Qué te llegó? A ver. Dale. Espérame. Quiero ver qué te llegó. Déjale, digo. Quiero ver si me compro un teléfono de estos. Dice... La mamada. Si Apple les dice, miren, tengo una pinche pulsera donde... Ahí la compran, la hagan. Ya caminaron. Me prostituí por el bien de mi familia. No, pues ya sabemos, Garanzo, pero no, la noticia. No, es la noticia. Es la noticia. Por el bien de mi familia. Sí. Bueno. Buen tema, maestro. Sí. ¿Para mí? No. Vamos con parejas, ya. Maestro, ¿qué recomendaciones me tiene? Pase, cabrón. ¿Cómo puedo hacer ver a un familiar que está tomando una mala decisión al casarse con una mujer? ¿Cómo le hago ver? Chiquito, no te preocupes. En un tiempo él va a ver. ¡Bravo, maestro! Dicen que uno se casa ciego y el matrimonio te hace abrir los ojos. O sea, que ya ves. Pero no, a ver, Brody, tú que me escribes esto, ¿cómo puede ser ver que un familiar se está tomando una mala decisión al casarse con alguien que no le conviene? Es que lo va a ver. Y si ahorita tú le dices, te vas a ganar un enemigo, y si lo va a ver, ¿y qué tal si de repente sí funciona su pedo? Y te quedas tú como, güey, mejor, mira. O yo no sé qué le hayas visto, que sabes de la mujer, pero por lo pronto, pues tú chitón, y ahí tú tranquilo. Todos tenemos un chorro de pedos como para andar bien preocupado porque el primo se va a casar. No, güey, es la verdad. Miren, a veces es bueno ser preocupón y preocuparte a la gente, y a veces es malo, porque ya de por sí uno tiene sus pedos y estás preocupando por toda la gente. Es que mi primo, y hay gente que dicen, y todavía se creen como, ay, no, es que a mí me llama toda la gente como que yo, como que les inspiro confianza. ¿Sabes lo que estás trayendo a tu vida? Es un chingo de vibras. Ay, es que el otro día estaba esperando el autobús y la señora me empezó a platicar su vida. Pobrecita, fíjate que, oye, a veces tenemos que encerrarnos. A veces no hay que ver tantas noticias. A veces no hay, porque pues vivimos en un mundo que siempre ha sido igual, pero ahora como la comunicación está en todos lados, ¿no? Dicen, ah, es que ahora ya, pues siempre ha sido lo mismo, nomás que ahora, ya viste Garbanzo, ya te llega el teléfono, tin, tin. En Ecatepec, hombre, mata a fulano. Ah. Tin, tin, en Sinaloa, masacra, no sé qué. Tin, tin, en Michoacán. Entonces, ay, mira cómo están pasando cosas. Es lo mismo, nada más que. Entonces, quítenle todas las notificaciones a sus mamás. Nada más déjenle la del maestro Doggy, el show de Erando y la Chocolate, y ya chingaron. Aquí les vamos a tener lo básico, lo que está en el mundo. Lo más básico. ¿Verdad? O sea, no se van a. Y yo creo que deberíamos de todos o buscar una fuente, la que más les guste, y lo decir, o dos. No, porque está como que siempre hay fuentes donde están en contra de algo y a favor de algo. A mí me gusta. Un balance, ¿no? Porque hay gente que está inscrita a todas las notificaciones, o hay gente que tiene todas las plataformas y estresados y no ven algo. Por eso el Garbanzo dice: ¡ni madre! ¡Pinche Julio! A mí no me deja sin ver esto. Porque les pegan en el orgullo decir, oye, ¿no has visto la que te...? No, como chingado, ¿no? Si no la había visto, la veo llegando. Pero es a lo que voy, bueno, regresando a la pregunta, pues déjense de preocupar tanto. Ay, ya quebré. La fuerza. Dejen de preocuparse tanto. Ahora sí es tu amigo, bien, tu familiar, pues aguántate al rato. Ojalá y salga todo bien. Es lo que puedo decir. Y a tal la gente, sé de unos casos muy, muy cercanos a esto de que se meten en la relación y al último salen, se arreglan las relaciones, se arreglan las parejas y luego sales como pendejo por andarte tú alegando y metiendo en donde no deberías de meterte. ¿Y qué vas a hacer? Oigan, cabrones, yo estaba tirando bola para este lado y me salen con... Ya ni eso va a ser. Y hay gente muy sinvergüenza que todos sus pedos los hace públicos. Y ahora con las redes sociales, de repente salen con que... Pues bueno, qué fregón. Los papás que dejan a sus niños solos. Y ya pues la raza ya sabe que es la esposa tirándole al esposo, ¿no? Pero aquí con mi niña, tú y yo solos, mi amor. O sea, con su niña, en una foto así de... Aunque parezca que estamos solos, no. Tú y yo juntas hasta el final, bebé. Y la gente, ¡ay, sí! ¡Ay, luego este es lo más chingón! ¿Saben por qué esa gente publica cosas? ¿Por qué, maestro? ¿Por qué, maestro? Porque luego vienen los pendejos que les llenan el ego todavía más. De, no, ¡ay, sí, amiguis! ¡Olvídate! Y te está yendo bien. Está yendo bien. Oye, para lo que ocupes, no eres la primera. Oye, sí, o sea, como que ya ellos ya saben qué pedo está pasando, ni siquiera saben, pero cómo pasó, qué rollo, ¿no? Por encimita nada más. Exactamente. Así que, señores, si un familiar o alguien se está en una relación muy culera, pueden, yo creo, decirle, yo creo, no deberían, Pero si ustedes están ansiosos, son bien mitoteros, decir, oye, pues yo creo que no creo que sea la relación que te conviene. Yo creo que lo máximo, ¿qué más puedes decir? Y de repente que diga, pues, que te valga verga a ti. Maestro. Es lo que te, o tú crees que va a decir, ¿de verdad? Ay, dejé, cancelo la boda. No. No, ay, hijos de... ¿Qué creen que va a decir? ¿Qué te importa? Eso no fue lo que dije. ¿Qué va a decir? A ti que te valga, es lo que van a decir. Sí. ¿Qué, Garbanzo? No, es que... Pregunta, di algo. Se escucha muy pinche tosco eso, pero es la verdad. No, a ti que te valga, ver. Era lo que yo iba a decir, maestro, que si tanto anda pidiendo consejos, ¿por qué no va a la boda? Y cuando diga el padre, si alguien tiene un impedimento, que diga ahí. Muy buena idea, ¿no? Pero nunca va a pasar esa mamá. ¿Cómo no? Pues, ¿para qué pregunta el padre entonces si alguien tiene impedimento? Porque saben que no tienen huevos, por eso lo hacen. A ver, es lo que yo te voy a decir. Somos, mucha gente es muy religiosa, pero hay cosas que no cuadran, ¿verdad? Como eso de la, hay alguien que tenga, que diga ahora calle para siempre. Ahorita van a salir. Yo vi, ha pasado, no pasa. Nadie ha dicho, ay, yo, ay, mira, ahí, bueno, viene, ahí no, viene Doña Pozole. No, pero ¿sabe qué? Venga, papá Pitufo. De hecho, maestro, creo que esto que dice Erwin, creo que de hecho ya no lo dicen en las bodas. ¿Ya lo omiten quitaron ahora? Sí, lo quitaron. En donde sí se ve, ¿saben dónde? En las pinches novelas, ahí sí lo dicen siempre. Pero yo he ido a un par de bodas y ya no dicen esta parte de si alguien está en contra. Tienen de esto. Tienen miedo, maestro. Esto es neta. Eso es una cobardía. Eso es neta. ¿Es una cobardía qué? Que ya, que le diga... En exclusiva, Edwin Mann no nombra cobardes a los de la Iglesia Católica. No a los de la Iglesia, sino de que eso es algo que propone el que se está casando, maestro. En las pláticas lo hacen y el padre les pregunta, ¿querés que hagamos la pregunta? No, ni la haga, no. Porque ahí va a estar mi ex, va a estar... Y boom, se arma. Ahí es donde se arreglan los pedos y ya en la boda ya no dicen esa madre, porque ya dijeron, entonces sí te vas a casar con él, tú con ella. La plática de prematrimonio y después ya se chingaron. Las pláticas siempre ha habido, no sean güeyes. Pero antes el padre no les preguntaba si hacía esa. No, esa pero pregunta, la pregunta no es para la pareja ni imbéciles. No es para las parejas. La pregunta es cuando están alguien. Exacto. Sí, pero ya está omitida. Ni con dos puede ser uno, güey, maestro. Güey, cuando tú haces eso en las pláticas, es a ellos. Sí. Eso es a ellos. Sí. Se acabó. Pero en la iglesia tienen que hacerla. Creo que ya no la hacen, maestro. Yo sé, por lo que sea, pero, o sea, no es como... Ay, es que ya la hacen las pláticas, ¿no? Además... Son güeyes, no tiene que ver una cosa con la otra. Se juntaron de güeyes. No, pero además es una pendejada. Porque si hay alguien... No entendieron lo que yo estaba diciendo, Bocho. No, es hoy, que pero... vos hablas otro idioma, ticalense hablas. Pero de todas maneras, hay un pendejo allá afuera en la iglesia. Siempre hay uno. Pues debería de hablar. Es un pendejo, siempre no necesita que le digan. ¿Te quieres oponer? No, pendejo, de hilo. Si te opones, dilo, chingue su madre, no esperes. Dicen que una de las locuras que debe hacer uno en su vida es un día que alguien esté casando, correr por afuera y gritar. Y gritar algo así como, ¡esa mujer es casada! ¡No seas mentira! Y correr, güey. ¡Esa es la agarré yo antes! Sí, o sea, ¡tiene novio! ¡Tengo pack en el guano! ¿Pero qué iban a decir? Ah, entonces la onda era de que es un pendejo el que alguien tenga que... esperar a que alguien le diga si alguien se opone. No seas pendejo, dilo. No hay un momento. Donde caímos con este. Ay. Gracias. De tiempo nada. Extra. Prenda la campanita. Póngale subscribe. Y hasta el lunes con el otro tiempo extra. Ya saben, compártanlo. Esto es para adultos. Perdón por tener a Edwin y al Garbanzo discutiendo esto. No más. Este va a ser el tiempo extra con menos. Adiós.